Valle de Muñecas y La Soledad no es una herida. Si querés saber más sobre todos estos artistas, entra en www.libredescarga.com.ar. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Revista dale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Seguí bajando música. Estás en Libre Descarga. Pensar que hasta no hace mucho tiempo, los discos venían con una leyenda que decía prohibida su ejecución pública, canje, préstamo o alquiler. Evidentemente, Internet y el MP3 cambiaron las reglas del juego, y para mejor. Música gratuita en Libre Descarga. Esta banda se llama Globo y el tema ¿Cuándo? Más información sobre todos estos artistas en www.libredescarga.com.ar. Para decir, solo existe la barbarie. O seguro que me vas a ver.

Y ahora llega Body, que liberó su EP El fin de la inocencia, del año 2009. Estaremos existieron. Sabe más rico él, no me puedo soltar. No, esto es envidia sana. Cuando te relames, si el otro sale airoso, sugerente y sin disfraz, que fue un recuerdo la dureza. Como pantera regalaban su animal y fui feroz. Enhorabuena, qué buena. Sabe tan rico que un corte. Cuando volvamos, presentaremos la banda cordobesa París París Music.